Capítulo 151. Escoltada por soldados, Junet entra en el gran salón. Ramsés aguarda sentado en el trono. Su esposa permanece de pie a su lado. Y Paser espera en la base del estrado. La mujer cruza el pabellón. Pasa por delante de un escriba. Y se detiene ante la escalinata. ¿Me mandó llamar, señor? El rey coge los símbolos judiciales, un pequeño bastón y un báculo corto. Junet. Que cruza delante del pecho. Debo acusarte del asesinato de Seti, rey de Egipto, mi padre. Del asesinato de Maya y de haber provocado la muerte de Genutmire. De alta traición y de conspiración contra la vida de Horus vivo reinante. Por esos y todos los crímenes que cometiste, te condeno a muerte, sin derecho a juicio. La sentencia es firme y definitiva. ¿Condenada a muerte? Pero soberano, yo tengo derecho a un juicio. Tú ya no tienes ningún derecho, Junet. Eres culpable del peor crimen que se puede cometer y para el cual no existe perdón. Además, te burlaste de Horus vivo cuando volviste a palacio y atentaste contra la vida de mi hermana. Tu castigo estará a la altura de las atrocidades que cometiste. ¡Ordeno que seas quemada viva! Y luego, con el cuerpo destruido, ni siquiera te acepten en el mundo de los muertos. ¡No! Se arrodilla. ¡No, no, te lo ruego! ¡Desperta, hija, por favor! ¡Guardias! ¡Llévensela de aquí! Un par de oficiales la ayuda a levantarse. ¡Yo tengo derecho a un juicio! Le atan las manos. ¡No pueden hacer esto conmigo! Se la llevan. ¡Por Isis y Osiris! La reina llora. Su majestad se levanta del trono y abraza a la esposa, intentando consolarla en el sufrimiento. El sumo sacerdote observa en silencio. Un trío de militares armados conduce a la condenada a los calabozos subterráneos del edificio monárquico. La mujer atraviesa un corredor completamente aterrada. Perdóname, mi amor, pero así debía ser. Te voy a dejar a solas con tu padre. Fue un día muy complicado. La besa. Debo descansar. No se preocupe, soberano, yo la cuidaré. El soberano baja de la tarima de honor y se va. Nefertari hace lo mismo, pero se echa en los brazos del padre. Yo sé que hizo cosas terribles, pero no quería que mi mamá muriera. Claro, hija. Claro, lo entiendo. Cuando oí que te amenazaba, supe que tenía que hacer alguna cosa para protegerte. La toma de las manos. Pero, hija, entonces, ¿oíste mi conversación con Junet? Había ido para hablar sobre Moisés y lo oí todo. Ay, hija, tu madre eligió seguir caminos tortuosos y maléficos. Es natural que tuviera este final trágico. Es una asesina confesa que nunca ha mostrado ningún arrepentimiento por lo que hizo. Tú no tienes culpa de nada. Hicimos solo lo que debíamos hacer. ¿Pero por qué ella tiene que ser así? Yo quise tanto creer en ella. Solo quería tener a mi mamá a mi lado. Pero ahora ella tendrá una muerte terrible. Mi mundo parece desmoronarse, papá. Todo esto, estas plagas, y yo no puedo estar con el hombre que amo. Ay, amor, hija mía. Vuelve a estrecharla, aliviando su pesar. En un pasillo. Quiero a los dos de guardia. Ojos bien atentos. ¿Entendieron? Mañana llegará otra plaga. Y esta plaga es aún más grave. No puede haber fallas en la seguridad como ya sucedió antes. Nadie entra, nadie sale. Y Kenny habla con los guardias. Pero los hombres se impresionan por la presencia de Junette, que ha sido arrestada para entrar en una celda. Simut pasea nervioso por la botica. Paser... ¿Qué pasó, maestro? Entra. Cuando llegué allá, Nefertari ya le había contado todo al rey. ¿Ella sabía que esa serpiente mató al rey Seti? Oyó todo de la boca de la propia Junette. Yo solo se lo confirmé a Ramsés. Ah, esta vez esa asesina no se escapa. Cosechará lo que sembró. Ella fue condenada a muerte, Simut. Sin derecho a juicio. ¿De verdad? ¡Ah! Ya cosechó. Maestro, puede parecer feo que me alegre por esa causa, pero tampoco es bonito que oculte mi alegría. Estoy preocupado por mi hija, Simut. Debe estar siendo muy difícil para ella. ¿Y si la serpiente encuentra cómo escapar? Ay, Simut. Esta vez será imposible. Ah, no lo sé, maestro. Para esa criatura, imposible es sinónimo de probable. Un centinela abre la mazmorra. Junette pasa al interior y examina el habitáculo con la mirada. No había otra celda donde encerrarme. Tenía que ser exactamente la misma donde Genudmir estuvo. Todas son iguales. Y no se preocupe, señora. Su tiempo aquí será corto. ¿Qué esperas para desatarme las manos? Extiende los brazos. El hombre deshace los nudos y quita la cuerda que aprisiona sus muñecas. Ella aparta las manos con desprecio y los carceleros se retiran, dejándola sola. Pero se abalanza enloquecida sobre la puerta. Desesperada, se deja caer al suelo y se sienta en el piso, apoyando la espalda en la pared. Ramsés reflexiona sentado en la cama del dormitorio imperial. Nefertari corre a un lado la cortina, pasa dentro y se sienta a su lado, con el ánimo destrozado. ¿Cómo estás, mi amor? Actuaste como tenías que hacerlo, Ramsés. Lo entiendo. Pero eso no quiere decir que sea fácil. Fuiste una buena hija. La acaricia. Le diste a Junette muchas oportunidades. Toma su mentón y la besa. Entra a Amenhotep. Padre, debió haberme visto. Hoy casi desarmé al general. Mi abuela me habló sobre estrategias de guerra. ¿Sabías que ella entiende de batallas, mamá? De hecho, ¿cómo estuvo su conversación con ella, padre? Los padres se miran en silencio y el príncipe se extraña. ¿Qué está pasando? Tenemos que hablar sobre tu abuela, Amenhotep. En el patio de armas. ¡Pakenmut! Llega y Kenny. La madre de la reina está presa. ¿Presa? ¿Tú la viste? Vi a Shiloh llevando a Junette a la celda. Él me contó que esa víbora fue condenada a muerte por asesinar al rey Seti. Esa mujer es peor de lo que imaginaba. Parece un demonio. ¿Cómo lo descubrieron? La reina lo contó todo. Mira eso. Denunciada por su propia hija. Ella ni trató de defenderse. ¿Y ahora va a ser juzgada? No. El rey dijo que no habría juicio. Será una ejecución directa. El general se asusta. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que ella revele que ustedes fueron amantes? Sí. Si esa asesina hace eso, pueden pensar que yo fui cómplice del crimen. Sí, es verdad. Pero no te preocupes. Solo debes negarlo. Todo mundo sabe que ella miente cada vez que habla. Aún así me preocupo. En el aposento real. ¿Mi abuela mató al rey? Sí. Ella cometió varios crímenes. Entre ellos el asesinato de Seti. ¿Y por qué volvió al palacio? Nosotros no lo sabíamos, hijo. Lo descubrimos hoy. Pensé que ella había cambiado. Quise darle una segunda oportunidad. El hecho es que ahora tenemos conocimiento de todo y ya tomé las medidas necesarias. Junette fue condenada a muerte y será ejecutada lo más pronto posible. No puedo creerlo. Ella fue tan buena conmigo. Mi madre es así. Ella hace cosas terribles, pero es capaz de amar a su nieto. Tú eres el futuro rey de Egipto, Amenhotep. Se aproxima. Que esto te sirva de lección. Al hijo. Un soberano debe elegir con rigor a las personas en quienes confía. Junette se atrevió a acercarse a ti, te conquistó. Pero ella podría usarte en una conspiración contra mí. Jamás lo traicionaría, padre. No lo sé, hijo. Lo besa en la cabeza. Pero eso no le impediría intentarlo. Mi madre me manipuló varias veces, Amenhotep. Es por eso que tu padre te está previniendo. Yo mismo estoy aprendiendo la lección. Terminé creando lazos muy fuertes con alguien que no es de nuestro pueblo. Ignoré que pertenecía a una raza inferior y fui traicionado cobardemente. El príncipe se vuelve desconcertado. ¿Está hablando de Moisés? Sí. Éramos como hermanos y él se puso en contra mía. Yo no fui sensato, Amenhotep. Me dejé llevar por las emociones y ahora estoy pagando por eso. Contigo puede ser diferente. Yo ya empezaba a quererla. Lo siento mucho, hijo. Yo también deseaba que pudiéramos vivir en familia. Me hubiera encantado que crecieras con tu abuela a tu lado. Tener a mi madre cerca de mí. Pero desafortunadamente eso no será posible. El muchacho abraza a la madre. ¡Ay, mi amor! Y Ramsés se une a ellos, buscando proporcionarles consuelo. Miriam llega a casa desconsolada, cargando un cesto de ropa limpia. Miriam, ¿eres tú? Moisés está escribiendo cosas lindas allá adentro. Escucha callada y de pie. ¿Qué pasó? De espaldas a ella. Estuve con Ur, madre. Nos encontramos por casualidad en el Nilo. Jocabed se acerca intrigada. Él me pidió perdón. Qué bueno, hija. Yo sé que ese asunto no estaba bien resuelto dentro de ti. ¿Y tú? ¿Lo perdonaste? Sí. Pero aún siento mucho resentimiento. Entonces no lo perdonaste de verdad, querida. ¿Sabes, hija? El perdón no es bueno solo para quien lo recibe, sino también y principalmente para quien lo concede. Porque desata ese nudo en el pecho. Lo sé, madre. Y quiero perdonarlo, pero no puedo hacerlo. Querida. Se abrazan. Ay, hija. La madre trata de compartir su dolor y la toma de las manos. Escúchame, hija. No puedes hacerlo porque quieres sentir el perdón y así no funciona. Tú necesitas decidir perdonar, aunque no tengas el deseo. Hija, cuanto menos quieras sentir dolor, más lo vas a sentir. Decide mirar para adelante y pensar en el pasado como algo que ya no puede ser. ¿Acaso ibas a abandonar tu fe para ir a vivir en el palacio con Ur? No, madre, claro que no. Pues entonces, no vivas presa en el resentimiento. No vivas haciéndote la víctima, viviendo en el pasado. Libérate de esta pena, Miriam. Perdona a Ur y sigue con tu vida. Cuando resuelvas esta situación, te quitarás un peso y abrirás el camino para ser feliz en el amor. ¿Tú crees en eso? Sí. Lo creo. Y Kenny con Karoma en el harén. Entonces, por eso la reina estaba tan nerviosa. ¡Qué horror! Esa mujer es capaz de todo, Karoma. Estoy impactada. ¿Cómo tuvo el valor? A Junet no le importa ofender a los dioses. Es diabólica, no teme a nada. Pero ahora esta farsa se acabó. La cobra va a ser quemada viva. Por Isis, qué horrible muerte. Al menos ya no le hará daño a nadie. Solo estaré segura hasta recibir la noticia de que ella realmente murió. Mientras tanto, es mejor que la vigiles bien. Los oficiales están atentos. Con Junet, toda la atención es poca. Hasta tengo escalofríos. Un funcionario abre la puerta del calabozo y entra Bakenmut. Estaba segura de que vendrías. Solo vine a darte un recado rápido. Vigila que nadie más escucha. No intentes incriminarme. Ni le digas a nadie que tuvimos un romance. ¿Eso es una amenaza? ¿Y qué es lo que me vas a hacer? No olvides que ya nadie más cree nada de lo que dices. Y tú no debes olvidar que el imbécil de mi marido puede corroborar que tuvimos un romance. Eso bastaría para incriminarte. Y en Paser, el rey confía plenamente. ¿En qué ganas con eso? ¡Ya, suéltame! Yo no gano nada con eso. Pero prometo que si soy ejecutada, tú también lo serás. ¿Será posible que ni así consiga? ¡Cierra la boca! Se aparta a un lado. No tengo el menor interés de encontrarte en el mundo de los muertos. ¿Y entonces? Entonces, para no morir, tú me ayudarás a huir. Aarón y Eliseba cenan con su familia. Mañana saldré temprano de la ciudad con Moisés. ¿A dónde van? Al monte. Desde donde podamos observar toda Pi-Ramsés. Allá invocarán a la plaga. Recuerden lo que les dije. Nadie debe salir de la villa. Solo estarán seguros aquí. ¿Entendido? Phineas los sorprende. Abuelo. ¿Oyeron eso? ¡Él dijo abuelo! Acaricia al niño. Miren al abuelo conmovido. ¡Claro que sí! Estoy muy orgulloso de mi nieto que me llama abuelo, ¿no, Phineas? Este es un niño inteligente. De haber sabido que sería tan fácil dejarte así con esa cara de bobo, te diría abuelo todo el tiempo. No lo escuches, no lo escuches, papá. Tiene envidia porque Phineas aún no lo ha llamado tío. Tú me harías muy feliz si me dieras un nieto, Nadab. De hecho, todos ustedes... Abuelo. No. Oh. Abuelo, sí. Abuelo. Estoy de acuerdo con Aarón. ¿Es mi impresión o estamos siendo presionados? No, no es tu impresión, hijo. Tal vez te estoy presionando un poco, ya que aún no he visto ningún resultado práctico. Sí, yo que ustedes ya buscaría una pretendiente aquí en la villa, ¿eh? Quédate tranquilo, papá. Pretendemos poblar rápidamente la tierra prometida, pero en cuanto lleguemos allá. Sigan el ejemplo de Eleazar, hijos. Encuentren una buena esposa, formen una familia, tengan descendientes y entonces me verán siempre con esta cara de bobo, ¿no es verdad? ¡Ay, qué bonito! Dales unos consejos. Lo haría. Si sirvieran para algo, yo lo haría. Tus hijos no toman nada en serio. Pero ya lo harán. Cuando llegue el momento, ellos lo harán. Por su propio bien. Eleazar e Inés se sienten orgullosos del pequeño. Las antorchas ya iluminan las callejuelas de la villa. Y Oseías habla con Miriam en una habitación. ¿En serio? Ana dijo que vino a buscar agua. Pero yo creo que ella vino aquí a encontrarse contigo. Aprovecharé para llevarle el collar a Bezalel para que lo repare. ¿El collar que Num le dio a Amalia? Sí. Me hubiera gustado tanto conocer a mis padres, tía. ¿Crees que ellos me aprobarían? Lo acaricia en la cara. Pero claro, Seías. Eres fruto de un amor tan bonito. Recuerdo a tus padres de jóvenes. Ellos estaban tan enamorados como tú y Ana. ¿Cómo son las cosas? entre tantas mujeres, me fui a enamorar justo de la hija del hombre que mató a mi padre. Sí. A Puki le quitó la vida a Nun, pero le dio la vida a Ana. Es verdad. ¿Sabes, tía? Yo nunca sentí ningún rencor por Apuki. Debería guardarle mucho resentimiento, pero en el fondo, siempre estuve en paz. Si mis padres murieron fue porque Dios lo permitió. Y alimentar odio, resentimiento, solo me haría sufrir más. Ella baja la mirada. ¿Qué pasa? Fue lo que mi madre me dijo sobre eso. Puede que Apuki no quiera que me case con Ana, pero la paz que siento dentro de mí me da la seguridad de que la voluntad de Dios se cumplirá. Es una fe difícil de explicar, pero nada ni nadie la puede arrancar de mí. Creo que viene del propio Dios. Sí, Oseías. Ese amor de ustedes me inspira, ¿sabes? La besa en el dorso de la mano. Dios colocará en tu vida un amor como este también, tía. Reza por mi querido. En el salón, Moisés se despide de su madre y Caleb. Voy a casa de Zelofejad a ver cómo está Ur. Debe necesitar apoyo. Hazlo, hijo. Ur debe estar muy desorientado con la muerte de Genudmire y todos los cambios tan recientes. Sí. Oseías y Miriam regresan. ¿Puedo ir contigo, tío? Debo hablar con Bezalel. Claro, vamos. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Salen del hogar y Caleb se levanta de la mesa. Voy a aprovechar para subir un rato al tejado. Está más fresco allá afuera. Shalom. Shalom. Shalom. Las mujeres quedan reunidas, pero Jocabed parece preocupada. ¿Qué pasa, madre? Moisés comentó sobre las posibles represalias del faraón ante la nueva plaga. Seguramente el faraón querrá vengarse de mi hermano. Sea como sea, hija, pase lo que pase, no podemos dejarnos derrotar. Dios no comienza una obra para dejarla sin terminar. Finalmente, la máscara de Yunet cayó. ¿Ah, sí, cayó? En el palacio. Cayó porque la reina la sorprendió en Fraganti y la expuso en la sala del trono, porque de lo contrario, esa víbora hubiera tomado toda su ponzoña y hubiera tratado de morder a mi maestro. Sí, pero ella ya está presa, ¿estás seguro? No, ¿qué tal si ella entra aquí y nos oye hablando? Presa y condenada a muerte, sin juicio. Ahora va a pagar por todo lo que hizo. Sí, oí que ella está en la misma celda donde estuvo la señora Genudmire. ¿No quiso siempre lo que la princesa tenía? Pues que se quede con la celda también. No veo la hora en que esa víbora deje este mundo. Los cocineros... ¿Cómo? ...se asombran. Por los dioses, qué horror, yo hablé igual que ella. Calma, Simón. Ahora ella irá a atormentar al mundo de los muertos. Con el cuerpo destruido después de haber sido quemada viva, imposible. Sin el cuerpo entero, ella no logrará entrar en él. Leila sufrió tanto a manos de esa mujer. Finalmente se va a hacer justicia. Uri, ¿por qué no vas a la villa mañana y se lo cuentas? El soberano mata a la víbora y tú muestras... tú visitas a tu familia, quiero decir. ¿Olvidaste la plaga anunciada por Moisés, Simut? Una lluvia de piedras y fuego cayendo del cielo. Será mejor que todos nos quedemos quietos aquí dentro del palacio y aún aquí corremos riesgo. Ay, por Osiris, tienes razón. Uri, olvida lo que dije. Probablemente no pase nada en la villa de los hebreos, pero es mejor que visites a tu esposa después de la plaga. Eso sí, seguimos vivos para entonces. Zelofejad con Abigail. Ya basta, querido. Shh, silencio, Abigail, así no puedo oír nada. Escucha su vientre. ¿Sentiste? ¿Sentiste? ¿Se movió? De rodillas. Claro que no, Bobo. Aún faltan algunas lunas, aún no tengo barriga. Nuestro hijo debe ser del tamaño de una semillita. Pero ya es una vida de Dios. Tú que no sabes oírlo bien, pero nuestro hijo ya me habló. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que dijo? Que tiene mucha suerte, que no ve la hora de nacer y poder verte a los ojos, de abrazarte, estar en tu regazo. E incluso sin palabras, solo con su mirada agradecida decirte cuánto te ama. Y te amará siempre. Porque tú eres su madre. y que tiene un padre que nunca se alejará de su lado. Pase lo que pase, siempre estará ahí para proteger a su madre y a todos sus hermanitos. ¿Hermanitos? Sí, claro. Vamos a tener varios, ¿cierto? Nuestra casa en Canaán se llenará de niños corriendo de un lado a otro. Quiero muchos niños, muchos niños. Moisés y Oseías visitan a Ur y Bezalel. Shalom. Shalom. Entran en la casa. Shalom, amigo. Ur. Bezalel, te traje el collar. Ah, claro. Déjame revisarlo. Estás en tu casa. Permisos. Los chicos se apartan. Siéntate. De los adultos. ¿Y tú, Moisés? ¿Cómo estás? Tratando de permanecer fuerte. Aquí lo tienes. Pero la verdad, vine a saber cómo estás tú, Ur. No ha sido fácil, mi amigo. Es muy bonito, Oseías. Es sencillo, lo sé. Pero tiene un gran valor sentimental. En el fondo, es el mayor valor que una joya puede tener. No te preocupes. Esto es fácil de resolver. Voy a darle una pulida a estas piedras y quedará como nuevo. No hay un solo momento en que no piense en Genutmire. Yo vivía por ella. Todo lo que hacía era pensando en complacerla. Ahora es como si mi propia vida perdiera el sentido. Eso no es bueno, Ur. No podemos vivir por otra persona. Porque el día que la perdemos, perdemos nuestra vida también. Y eso no deja de ser una forma de idolatría. Pon tu vida en manos de Dios, Ur. Vive por Él. Adóralo. Solo el Señor está en condiciones de recibir eso. Tienes razón, Moisés. Nunca fui muy afecto a adorar a los dioses egipcios. Pero en cuanto a Genutmire, reconozco que ella sí le endiosé. Es interesante, ella no hizo lo mismo conmigo. Antes de ser arrestada, ella había decidido salir de palacio. Aunque yo no fuera con ella. Siendo una princesa egipcia, ella tuvo la fe que yo nunca había tenido. Ella murió feliz, en la fe de Abraham. Está mejor que todos nosotros, estoy seguro. Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Siempre. Y hay una cosa más que me gustaría decirte y que no tuve la oportunidad. ¿Qué? Me gustaría agradecerte por haber cuidado de ella durante todos estos años. Sé lo importante que fue para ella y por eso tendrás mi eterna gratitud. Yo le agradezco a Dios por haber puesto una mujer tan especial en mi vida. Yo también tengo que agradecerle. Lo abraza fuertemente, tratando de fortalecerlo. Leila y Débora salen de un cuarto y se alegran por la visita. ¿Moisés? Leila. Oseías. Shalom. Shalom. ¿Quieren agua? Estoy bien, no te preocupes. Aarón comentó en la obra sobre la próxima plaga. Sí, es verdad. Estén preparados mañana. Solo temo por tu padre en el palacio. Y por Gaiji. Chivale, Karoma, Paser. Hay mucha gente ahí que no merece sufrir. Ah, el palacio es una construcción muy fuerte, Leila. A mí me preocupa Ana. Dependiendo de la violencia de la lluvia, de la fuerza de las piedras, aunque ella esté en casa, quizá no esté segura. En la ciudad. Y es eso. Mañana nadie pone un pie fuera de casa. A menos que quieran morir de una pedrada en la cabeza. Nosotros vamos a salir ahora, mientras no llueven piedras. Los hombres se dirigen a la calle. Ana y Judith quedan en casa. ¿Cómo pueden estar haciendo bromas sabiendo lo que sucederá mañana, mamá? Tu padre a veces se parece al rey. Parece no entender ni con la experiencia de las plagas que pasaron. Creo que no falta mucho para que salgamos de aquí. Oliab y Bak. La promesa de Dios se va a cumplir y seremos libres. Miran al cielo desde la azotea de la vivienda. ¿Qué pasa, Bak? Estoy pensando en mis hermanos. Esa plaga parece muy peligrosa. Lo aprietan el hombro. Es cierto. Para levantarle el ánimo. Pero no te preocupes, Bak. El faraón debió alertar a los egipcios. ¿Y si no lo hizo? Podremos ir para allá a avisar a la señora Thaís. A decirle que caerá una lluvia de granizo y fuego. ¿Crees que las casas de los egipcios resistan? ¿No recuerdas la última vez? Fuimos maltratados, Bak. El señor Meketre no nos quiere cerca. Por desgracia, lo único que puedes hacer ahora es pedirle a Dios que ellos no salgan lastimados. Junet pasea inquieta por la celda. pero el centinela abre la puerta y entra la reina. ¡Hija! Estaba segura de que vendrías. Nefertari la mira decepcionada. Prometiste que no tendríamos más secretos. Que no harías nada más para separarnos. Como tuviste el valor de matar a Seti, lo hice por ti. Si yo no hubiera eliminado a Seti, nunca te hubieras casado con Ramsés. Era con Moisés con quien me quería casar. ¿Y llevar una vida de esclava? ¡Nunca! Sabes que no serías feliz al lado de un hebreo. Solo mírate. Reina de Egipto, la gran esposa real. Tu rostro parece haber sido esculpido por Isis. Naciste para reinar, hija mía. Yo me ensucié las manos para que las tuyas siguieran limpias y ocuparas el lugar que mereces. Tú mentiste. Me manipulaste, mataste. Y lo hiciste para realizar tu deseo de ser la madre de la reina. Y cuando esa hora llegó, no estuve aquí para disfrutarlo, ¿no es verdad? Fui humillada el día de tu boda. Todos estos años en los que has reinado, yo viví en la miseria, sucia, hambrienta. Pero no me arrepiento de nada, Nefertari. Aunque llevara una vida de mendiga, me bastaba saber que tú estabas bien. Se aproxima. Pero si tú piensas que no tienes todo lo que deseas, si tú aún amas a Moisés, yo puedo ayudarte con eso. Tú ya eres soberana. Si quitamos a Ramsés del camino y ponemos a Amenhotep en el trono, tú serás libre para casarte con quien quieras. La hija se estremece. Si supiera que Moisés dejaría todo para estar conmigo, tal vez. Pero él solo ama a su pueblo inmundo. Eso no es impedimento. Yo sé cómo ayudarte. Los hombres son fáciles de manipular, hija mía. Con tu belleza, con tu poder y con Ramsés fuera de tu camino. ¿Aceptarías que tu hija se casara con un hebreo? Si eso te hace feliz, ¡basta! Como ya lo dijiste, yo soy la reina. Yo soy la gran esposa real. Tú no me vas a engañar más. No te estoy engañando, hija mía. Lo único que es encontrar la forma de obtener lo que siempre has deseado y usar a quien puedas usar para alcanzar tus fines, ¿no es eso? Yo quería a mi madre a mi lado. Una abuela para mi hijo y tú lo arruinaste todo. Se va. ¡No! ¡No! ¡Hija mía! ¡No me dejes aquí! ¡Por favor! El guardia abre y la deja sola. ¡No! ¡Por favor! ¡Nefertari! Fin del capítulo 151.